Ay, mamá, tengo miedo de pasar por un barrio peligroso. ¿Cómo cuidarse en un barrio peligroso? Atención, ¿eh? Hay que andar mirando, como decía nadie. Hay un montón de consejos que le vamos a dar. El primero es absurdo, dice, familiarízate con el vecindario. ¿Y cuántas veces tienes después que ir? Te tenés que pasar 300 veces hasta que después del quinto asalto te familiarizás. No. Dice, hay vecindarios en los que no encontrarás un lugar seguro y puede que encuentres personas sospechosas en todas partes. ¿Y entonces qué? ¿Termina el informe? Y termina el informe, ya lo sabemos. Buenas noches. ¿Cuál es la mejor actitud para ello? Ah, bueno, aprende todo lo que puedas acerca del sistema de transporte público en caso de que exista. Claro, de que hubiese. Línea de colectivo, dónde paran los colectivos. Lo que pasa es que tarda el colectivo. Tarda y además no se puede saber dónde para porque en esos barrios se afanan las paradas posiblemente. Sí. O lo están esperando en el refugio. Sí. Lo están esperando ahí. Ahí. Vístete para pasar desapercibida, un joven. ¿Y de qué se viste? ¿De fantasma? No, pero ahí medio croto. Sí. Más o menos como se visten todos, porque no va a ir uno ponerle de traje blanco. No, claro, es un... Es un blanco, precisamente. Claro. Es un blanco para el... Fíjate en lo que las personas de tu edad usualmente usan en esa área. Cópialos. No uses joyería llamativa, ni colores brillantes. Justo que tengo el chaleco fluo. Claro. Dice, y actúa como si todo estuviera bien. ¿Y cómo hace? La, que canta. No, así como, algo así como Gene Kelly en Cantando en la Lluvia. Claro. Se salta, pega unos saltitos, baila, abre un paraguas, lo cierra. Sí, un poco sobreactuado. Canta, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no? Tienes que ser un poco paranoico, dice aquí, para estar alerta. Pero también tienes que actuar como si estuviera despreocupado. ¿Qué, mi pota? Bueno, sí, el buen paranoico está paranoico, ¿eh? Sí, no, bueno. Le cuesta y si actuar. No mires para arriba. ¿Y qué, por qué miraba para arriba? Y porque el que mira para arriba denota que no conoce. Está mirando. Ah, sí. Está sí, escrutando la zona. Abriendo la boca y mirando para atrás, ¿no? Todo eso no. Dice, mantente en silencio y no te rías, ni siquiera por lo bajo. Ni alces la voz para llamar la atención de alguien que está al otro lado de la calle. ¿Y qué le va a decir? Nada. Y además no conozco a nadie allí. Para mí hay que ir con las manos en los bolsillos. Y mirando al suelo con el ceño fruncido. Veo que la actitud de ir con las manos en los bolsillos es de suficiencia. Sí, y como pensando... En otra cosa. Que no tiene miedo, claro. Porque el delincuente, lo mismo que el animal... Siente el miedo, ¿no es cierto? Ah, lo siente como la adrenalina. Sí, lo siente, sí. Y dice, y lo voy a asaltar a este porque tiene miedo, aunque realmente yo preferiría, si fuera delincuente, que tuviera plata, no miedo. Claro, dame todo el miedo, dame claro, todo el miedo, le dice. Dame todo el miedo, te quemo. Si estás caminando hacia una o varias personas que se están fijando en ti, intenta caminar en una dirección diferente, por ejemplo, la contraria. Pero se nota mucho y salir rajando no está bien, eso es lo que hago yo siempre. A usted le parece que no es conveniente y no, porque delata. Imagínese usted la siguiente situación: usted está por una vereda oscura, tiene que atravesar hacia la dirección en la que va un grupete de muchachones que están tomando ahí algo en la esquina y que están a ambos lados de la vereda. Claro. Algunos sentados contra la pared y otros parados contra un árbol. Otros parados ahí. Y usted tiene que pasar por el medio de esa situación. Yo salgo corriendo y rajo. No, a toda costa tiene que seguir adelante. Quiero decir, yo me doy vuelta y rajo. ¿Lo van a correr? Salgo corriendo y rajo es la misma cosa. Lo van a correr. ¿Lo parece? Sí, lo van a correr. ¿Usted tiene que pasar por el medio? Nada, no dice nada. No dice nada. Chiflar no está bien tampoco, ¿no? Despreocupadamente dice así. No, ¿qué sos? ¿Canchero? ¿Que andas chiflando? Sí, van a creer que lo está cargado. Claro. Sí. A ver qué dice acá. Dice, procura... que cambie de dirección. Y, por ejemplo, cruzar la calle. Se nota mucho. Por medio de la calle. Pero dice, tiene que, no tiene que ser de una manera obvia. Y va a ser obvio. Imagínese, toda la cuadra es un baldío enfrente. Claro. Todo un baldío. Yo agarro, ¿sabes qué hago? Y hago como que toco el timbre en una casa. Eso puede ser, ¿eh? Que toco el timbre en una casa, cogoteo así como que miro, que sé yo, y después me voy para el otro lado. Pero ¿sabe que lo peor puede ser que si esa casa es de uno de estos... Claro, dice, ¿qué pasa, hermoso? ¿A quién busca? Sí. Es peor. Y es peor, porque ahí tiene usted meterse en otro berenjenal. ¿Qué le dice? Busca a tu hermana. No, no, pero otro apellido puede ser. Busco Garibaldi, ¿vive por aquí? Sí, Garibaldi, vení, vení que vení, te lo presento. Vení que soy yo, Garibaldi, sí. Dice. No, no, no, le, no le conviene hacer eso. Al fin y al cabo no se puede nada. Bueno, si tienes que cruzar en el camino de alguien que se vea sospechoso, no aceleres el paso. No. O sea, no es que cuando estás llegando al grupo y le pasa corriendo. No, no. No. Y si estás caminando con alguien, no dejes que se detenga la conversación justo cuando se cruzan con esta gente. Sí, pero cuidado de qué está hablando usted. Claro. Porque los tipos van a escuchar. Pero no, no conviene seguir conversando, ¿no? Ya desde mucho antes, usted tiene que venir en silencio. Sí, pero si usted eso no lo puede hacer, porque estamos hablando de una situación en la que usted está preso de la situación. Sí, pero usted no puede pasar hablando, porque le está dando ocasión a que lo provoque. A que se introduzca en la conversación. ¿Qué fragmento de la conversación puede escuchar? Uno tiene que... bueno, ¿qué va a hacer? No, algo así. Es al pedo. Claro. Cosa que... ¿Qué? No, que no se entienda lo que claro, está claro, una cosa así, balbuceada. Pero yo creo que no conviene hablar. Porque el lenguaje alude y el tipo se puede sentirse aludido. O sí. Hace como si estuviera usted aludiéndolo y le pega lo que dice. Lo que busca el tipo es un casus belli. Claro. Está algo... buscando un motivo para cascarlo y para robarlo, ¿no? Ahora, no crea que van a dejar de fajarlo y robarlo si usted no le ofrece ¿y entonces... ese casus belli. Claro. Así que bueno. Ahora, si usted viene conversando con alguien, se tiene que poner de acuerdo con quien venga conversando. Sí, claro. Porque, por ejemplo, si usted está con una dama, sí. A quien no le puede demostrar su cobardía. Claro, no, claro, pero si está con una dama, eso no. Bueno. Usted entonces tiene que instalar una conversación que le convenga. Sí, que la tiene que tener pensada. Sí, tiene que ser neutra, muy neutra. La tiene que cualquier conversación le va a caer mal a los tipos. Sí, además le dicen algo a ella. Cualquier claro, cosa. Claro, ¿qué hace usted? Usted va a tener que intervenir. Claro, ¿qué hace usted? Yo, con lo que hizo usted antes. Me salgo rajando. Claro, sale rajando. Le dice a ella, ¿sos buena corriendo? Mirá. Y así. Bueno. Dice, si haces contacto visual con alguien, atención, no retires repentinamente la mirada. Retira la mirada así, pero despacio y de una manera casual. Tampoco sigas mirándolo. No, no sostenga. Porque el tipo te va a decir, ¿qué te pasa? Que te rompo la trompa. Claro. No, y si alguien dice algo amigable, sé cortés pero conciso, porque puede ser que algunos sean amigables de un modo genuino, pero otros son en realidad ladrones encubiertos. Claro, le dicen algo amigable para después poder atracarte. Siempre le dicen algo amigable. Entonces, sí. ¿Cuál es algo amigable? Amigo, amigo. ¿Qué? Eso es amigable. ¿Nada más? Claro, dicen, amigo. ¿Qué, qué? Y entonces, ¿qué anda buscando? Anda buscando. Eso no es amigable. No, lo amigable era el amigo. Después ya no viene amigo nada. Es lo menos amigable que hay, le digo yo, que camino mucho eso. Amigo es pésimo, ¿eh? Es muy malo. El tipo que te dice amigo está caminando fija. Clavado que está caminando. Y amigo se le dice al enemigo. Al otro, al par, se le dice flaco. O maestro, pise, sí. Jefe. Jefe, claro. Pero, amigo. Amigo. Bueno, si alguien te confronta, mantén la calma y trata de no asustarte. Bueno, trata. Bueno, viene un tipo y dice, te voy a romper la cabeza. Sí, a veces no le dice, directamente se la rompe. Claro, viene y te pega un empujón. Claro. ¿Y qué haces? dice, observa tus alrededores y comienza a buscar alguna posible ayuda, ¿no? Por ejemplo, usted, un tipo te pega un empujón y un sopapo. Sí. Entonces vos, mientras más o menos te vas poniendo en guardia, mirás a los costados a ver si hay algún boxeador amigo. Es difícil. Es muy difícil, es un barrio que usted no conoce, nada. Bueno, si esta ayuda no se encuentra disponible, como... Sí, como sospechábamos. Sí. Prepárate para defenderte a ti mismo. Bueno, pues eso es justamente lo que yo no quería. Comienza a memorizar su cara. ¿Y para qué? La cara, no sé, para ir y batirlo. Pero si lo van a dar un no, yo no quiero batirlo tampoco, yo no soy alcahuete, soy cobarde solamente. Dice, cuidado, dice, porque puede que te quieran llevar a un lugar menos público. Ah, ¿y qué? ¿Más escondido para robarle? Pero claro, no vayas, dice. No vayas con ellos a un lugar aislado, aunque tengan un arma. Tienes mayores posibilidades de sobrevivir si te mantienes en el mismo lugar. Y tratan de llevarte por la fuerza, grita, patea, golpea, muere, te van a masacrar, loco. Pero ya está en una situación que se desencadenó así. Dale tu billetera. O tus cosas valiosas. No trates de ser un héroe. Llama a la policía tan pronto puedas. Bueno, pero ahí... Ahí ya está desatado el caso. ¿Qué me importa? Pero hay casos menores. Que si usted, por ejemplo, va... A ver cómo actuó usted en la siguiente situación. La misma escena, la misma calle, el mismo grupo de muchachones en la esquina. Pero la diferencia es que usted viene comiendo un alfajor. El que le robé a Rolón. Sí, el que le robé a Rolón. En el bloque anterior. Viene con el alfajor y uno le dice, dame el alfajor. Nada más que eso le dice. ¿Usted qué hace? ¿Se lo da? Lo cual ya lo ubica en una situación de inferioridad muy evidente. ¿O le dice no? El alfajor me lo como otro yo. En el bolsillo. Ah, bueno. Y le digo, tenía preparado uno para vos. Eso está muy bien. Y se lo da. Usted porque tenía otro, pero en general uno no tiene otro. Uno y no le dice, es el último, pero está tan, mira, está buenísimo, toma, probalo. Ahí está muy bien. Pero hay que tener mucha presencia de ánimo, porque uno está a punto de desmayarse. Sí, pero hay que hacerlo. A mí una vez me quisieron robar un reloj cuando usaba relojes. Sí. Y no me diga que le preguntaron la hora. No, me dijeron algo más fuerte. Regálame el reloj. Así fue. Regálame el reloj. Digo, qué bien que me está afanando este. Pero se armó otra. ¿Y usted se lo regaló? No, fue más duro porque vino otro que lo sopapeó a este. Fue realmente. ¿Sí? Ah, era una competencia. A ver, a ver quién lo choreaba. Usted. Algo raro porque fue en la cancha. Fue eso. Ah, claro. Vio que el choreo de cancha es otra cosa. Sí, sí, es distinto. Sí, es distinto. Es más, dura menos también, ¿no? Dura menos. Consejos. Sí. Sigue tus instintos. Tus bajos instintos, incluso. Si una situación o persona o lugar no parece estar bien o se pone, retírate de la manera más rápida. Bueno, es un consejo que no me tiene que dar. ¿Qué consejo es ese? Como mujer, o sea, si usted va disfrazado de mujer, no te sorprenda si los hombres te miran de arriba abajo como si estuvieran desnudándote con los ojos. Claro. Si tú eres una mujer, debe ser el caso que usted sea una mujer. Claro, y ignóralos, dice. Sí, porque veo que no hay barritas de mujeres en las esquinas. No, acosando a los hombres. Que lo acosen al tipo. No, adorio. Recuerda que incluso en un vecindario peligroso, la mayoría de las personas son agradables, gente común que solamente intenta vivir su vida. Entonces, ¿qué le digo al tipo que me está apuntando con el bufoso? Y que este barrio está lleno de gente agradable. Claro, usted es muy agradable. Pero se trata de un ciudadano común que trata de vivir su vida. Efectivamente, dice el tipo, mientras le mete el caño de la pistola abajo de la pera. Las personas que están buscando una víctima, buenas tardes. Sí. Estamos buscando una víctima. Generalmente elegirán a quien aparente ser tímido o estar perdido. ¿El señor es tímido o está perdido? No, yo estoy medio perdido. Pero al tímido, ¿le parece? ¿Cómo se da cuenta al tímido? Procura verte calmado y confiado. Pero no actúes como alguien local si te confrontan. Ah, no, yo soy acá enfrente, qué sé yo. No, no dice. No me va a llevar por delante. No, porque le preguntan después del lugar. Claro, y se llama a la calle siguiente, qué sé yo. No tiene idea. Es una buena idea llevar una billetera falsa para que la puedas dejar caer y salir corriendo. Claro, pero usted tiene que... alcanzan enseguida. Sí, pero usted tiene que hacer como que se le cae la billetera, porque si la tira, se dan cuenta que es falso, que eso es un señuelo que deja tirado ahí. ¿Y cómo hace para fingir que se le cayó la billetera? Y hace como un titubeo, un gesto titubeante, y igual sigue corriendo. Y le dice, se me cayó la billetera. No, no lo dice, señor. Advertencias, atención. Todos estos pasos serán más difíciles si te encuentras borracho. Bueno, cualquier cosa. Ah, sí, sí, sí, como correr el Gran Premio Nacional. Todo es más difícil borracho. Sí, es así, tiene razón, ¿eh? Así que ingresar a un vecindario peligroso y encima en kurda es muy difícil. Evita las escaleras, ascensores y estacionamientos. ¿Eso si está borracho o siempre? Sí, siempre. No, creo que si está borracho. Si está borracho, no, claro. Siempre, siempre. O sea, si tienes que subir un piso superior, nada de escaleras ni ascensores. ¿Y cómo sube? No sé, por afuera como el hombre araña. Claro, con una soga. Sí, sí. ¿De qué manera? No intentes hablar como los locales. Sí, lo que le dijo recién. Que no en la cancha de Banfield. No, como los locales de... Porque quizás usted está... En el extranjero. En el extranjero. Claro, extranjero. Y se empieza a hacer el tipo de se empieza a hacer el francés. Claro, y habla todo así, pero habla... Claro, pero no sabe qué dice. No, español. O recita la letra de alguna canción. Claro. Lord, que tira vendrá, se os sepe de moi, dice. Y todo el mundo se da cuenta que usted no casa uno. No, es que usted está inclusive repitiendo la letra de una canción. Claro, claro. No uses audífonos. Sí, auriculares. Auriculares. ¿Por qué? Y debe ser... bronca. No, debe ser porque está como negado al entorno, le van a decir cosas. No, porque se lo van a afanar. Bueno, cualquier cosa que usted utilice. Y bueno, pero se van a... Uy, mirá, un tipo que tiene auriculares, debe tener un aparato carísimo. Pero mucha gente va por la calle con auriculares. Y bueno, y por eso los roban. Suelen no llevar nada, ¿no? Planifica tu ruta con varios días de anticipación. Varios días de anticipación. Yo paso de casualidad por... Si no por sabe qué va a ser... Aunque yo vivo en un barrio, en una zona tal, que todos los barrios son peligrosos. Claro. Así que... Bueno, pero ¿cuál sería un barrio no peligroso? Y... El barrio que uno conoce es el menos peligroso. Claro, sí. Ese es el menos peligroso. Sí, sí. Porque después, ya los chorros son amigos tuyos, o sos vos. Claro. Conviene ser uno. Claro. Conviene claro. ser uno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo roben a uno volviendo de robar en otros barrios, eso es tremendo, ¿no? Eso vos sos chorro, por ejemplo, y viniste, vivís en Chacarita y te fuiste a robar a Lanús. Sí. Volvés y te afanan en la esquina de tu casa. Pero ¿qué quiere decir igual chorro en un caso así? Y le dice, vengo de laburar. Yo también camino, ¿cómo es esto? Y dice, a mí qué me importa, dice el tipo. ¿Dónde está escrito que no se puede robar a los chorros? Bueno, sí. Que está fuera de todo, como los jueces, no pagan impuestos. Y no bueno, sí, nada, sí, porque... señor, para algo. Sí, igual, igual. Así que te es roban así. Igual. Y sí, le dice, vengo de laburar. Salvo que usted se consiga un carnet de chorro o alguna cosa o así. Algo. O algo similar, que hay cosas que no le quiero decir. Bueno, sí, lamentablemente yo ahora me tengo que ir. Y, ¿a dónde? Bueno, tengo que ir a visitar a un amigo que vive justamente en un barrio muy peligroso. Bueno, hay barrios que conviene... En Villa Peligrosa vive. Bueno, en Villa Peligrosa hay barrios que conviene circunvalarlos... Ah, cómo me gusta circunvalar. A mí también me gusta. Usted los tiene que circunvalar, porque si los atraviesa, lo más difícil es, claro. Entonces los circunvala y entra por otro lado. Quizás recorre 5 veces más de distancia. Sí, 30 kilómetros para hacer 2 cuadras. Y bueno, pero a veces es necesario. O por ahí usted tiene una novia en un barrio peligroso. ¿Ve? ¿No? Sí, pasa. Claro. Generalmente uno se busca novias en barrios peligrosos. Claro. Pero al cabo empiezan a conocerlo. Sí, pero hasta que lo conocen bien, no. Es peor que si fuera un desconocido. Sí. Porque ¿qué venís aquí? No te dejan. El barrio donde no te dejan. Y pero si voy a... novia, ¿y qué venís aquí? ¿A qué? A lo de la Noemí. Voy a lo de Noemí. No, ¿qué? Venís a la Noemí, la manoseamos nosotros. Pero no, manoseamos nosotros, sí. Es mi... acá del barrio, no podés estar de novio con una mina del barrio. ¿Y cómo no se puede? Andá a buscarte, ¿dónde vivís vos? Pero yo soy de... ¿Dónde vivís? Soy de Villahermosa. Bueno, Villahermosa, conseguiste una novia en Villahermosa, loco, ¿qué no. venís acá? Pero si a mí me... está provocando, ¿no? ¿Qué está provocando? Provocando no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacho, ¿no gustan un alfajor? Este alfajor lo conseguí para vos. Pero está mordido. Bueno, pero es la mordida de Rolón. Me parecía. Muchísimas gracias. De nada. Pausa.